cómo hacer, pero le puse cebadera. Y yo no hallaba cómo hacer, pero le puse cebadera. Calixto me enseñó cómo se cazan palomitas, palomas y marronas, no palomitas caseras. Con una serenata se le pone la trampita y con un verso bueno se le pone cebadera. Una serenata se le pone la trampita y con un verso bueno se le pone cebadera. En esa forma que cae en ella, cuando uno viene a ver mansita. En esa forma que cae en ella, cuando uno viene a ver mansita. Ahí se le cortan las alitas y trata de volar y no vuela. Ahí se le cortan las alitas y trata de volar y no vuela. Y así lo hizo. Thank you.